Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 1000, la huelga 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. La huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 1000, la huelga 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. Ahora que lo escuchábamos a Basterra por allí, en un instante vamos a tenerlo sumado a este equipo de trabajo. Víctor es querellante, ha sido testigo y es querellante en el juicio de la ESMA, en el tercer tramo que se está llevando adelante, que tiene como fiscal al doctor Guillermo Friele, a quien una vez más le damos la bienvenida a Oral y Público. Guillermo, bienvenido y gracias por atendernos tan gentilmente como siempre. Va, me anticipo, creo que gentilmente. Buenas noches, sí, claro que gentilmente. Para mí es un gusto enorme hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. A ver, Guillermo, bueno, hemos recorrido las diferentes instancias, vamos a seguir haciéndolo, todavía estamos en etapas de testimonios. Me acuerdo que la última vez que hablamos contigo te preguntamos si había cosas que todavía te conmovían, sí, especialmente, ¿no? Sí, de este juicio. Bueno, contanos algo de los últimos testimonios que bueno, has escuchado. Estas últimas semanas han pasado testigos muy importantes. Pasó Graciela D'Aleo, Alicia Milia, Milla, bueno, que empezaron a redondear y a probar un sinnúmero de casos muy importantes, ¿no es cierto?, de cautivos, de víctimas que han pasado por la ESMA. Eran testimonios muy muy importantes, básicamente porque son gente que estuvo cautiva mucho tiempo dentro de la ESMA, como Basterra, como Lorqui Panixe, y no solo prueban su caso, sino que además la presencia de numerosos cautivos dentro de la ESMA, ¿no? El caso de D'Aleo también es de esos casos, digamos, que de los que han dado testimonio desde el principio. Graciela ha dado testimonio en otras ocasiones, espero no equivocarme, de cómo la han sacado de la ESMA, por ejemplo, para ir a boliches bailables, o yo estoy confundiendo con otro caso. No, es así como vos decís. En realidad, lo que hacían era esto que se llama salir a la pesca. Organizaban como una cena en algún carrito de la costanera, en algún restaurante, las vestían bien y justamente la pesca era que si los reconocía alguien y las iba a saludar, bueno, los secuestraban en ese momento, ¿no? El testimonio de Graciela es contundente y es muy importante en relación a todo esto, ¿no? A todas las salidas estas que hacía, que Alicia... Emilia también lo refirió al prestar declaración testimonial en este juicio, ¿no? Y en todos los casos los sacaban para intentar para obligarlos a intentar identificar a otros. No, estas salidas que yo estoy mencionando eran justamente para ver si podían pescar a alguien. No era directamente que se sabía que era una cita cantada y entonces lo sacaban para marcar. ¿Sí? Esto era salir a la pesca, la sacaban por la calle para ver si alguien la saludaba. Claro. Sí, después estaban estas, ¿no es cierto?, estos que también la sacaban a marcar en alguna cita y qué sé yo, y bueno, ellas explicaron perfectamente cómo era el mecanismo, ¿no? Un mecanismo siniestro respecto de cómo secuestrar gente, ¿no? Claro, y estas... digamos, estas salidas que hacían era también una manera de ostentar poder ante los prisioneros. Exactamente, porque lo resolvían en el momento. Tanto Graciela como Alicia explicaban perfectamente que por ahí estaban en un lugar dentro de la ESMA, ¿no?, engrilladas. Bueno, ahora vístanse, pa, pa, pa, y la sacaban. Así, una cosa muy perversa, ¿no? Bueno, como... Creo yo que realmente este centro clandestino de detención, de exterminio, que fue la ESMA, realmente tiene ribetes así, ¿no? Muy, muy tenebrosos, muy, muy patéticos en cuanto a al tratamiento de los cautivos, ¿no? Uh-huh. Usted, antes de hacerse cargo de estas causas, bueno, no voy a dejar, voy a volver a tutearte porque no sé, sí, por qué obvio. Te dejé de tutear en el camino. No. Digo, antes de hacerte cargo de estas causas, ¿tenías información o leíste información sobre cómo eran los campos de exterminio en otras épocas, en otros lugares? No, yo lo que estuve, en realidad, esto de casualidad, sí conocí un campo de exterminio en Alemania una vez que viajé. Y pude recorrer, digamos, un campo de exterminio en Alemania, en Múnich. Uh-huh. Y bueno, yo era chico, ¿no? Pero me quedó marcado, ¿no? Y viste, son esas cosas que cada vez que escucho relatos de la gente que estuvo en ESMA me hace acordar mucho a esa visita que yo hice cuando tenía 18 años. Uh-huh. Y la verdad es que la ESMA me sorprende todos los días, ¿no? Es sorprendente cada testimonio, ¿no es cierto? Tanto, digo, me detengo en Graciela y Emilia porque contaron además el tema de los embarazos, cómo trataban a las embarazadas, de qué manera les sacaban los bebés, la colaboración de los médicos en los partos. Bueno, una serie de cosas que uno no deja de sorprenderse, ¿no? Uh-huh. Digamos que no se da lo que por ahí se da en otros juicios en los que los testimonios relatan cosas parecidas. Aquí hay como todo el tiempo novedades, por decirlo de alguna manera. Exactamente, porque un centro clandestino, yo estuve en Automotores Orletti o en la base naval de Mar del Plata. Sí. Y eran, eran testimonios como más lineales, es decir, bueno, contaban el secuestro, cómo los torturaban, las condiciones inhumanas de detención y, bueno, en el caso de los sobrevivientes, cómo los liberaban, ¿no? Acá no solo cuentan esto, sino cuentan toda la patraña política que, digamos, el tema del lavado del cerebro que se pretendía hacer con respecto a determinados cautivos. Todo este montaje de la sardá por izquierda, como le decía Costa, al cuarto de embarazadas, realmente es algo que no se ve en otros centros clandestinos, ¿no es cierto? Esto de salir a la pesca, de ir a festejar el Mundial, por ejemplo. Los cautivos del 78 cuentan que festejaban, los sacaban a festejar el Mundial, pero no por festejar el triunfo del fútbol en la Argentina, sino para que en esos festejos si, también era la pesca, ¿no? Que alguien los saludara para tomarlos como cautivos, ¿no? Si eran de la organización donde ellas militaban, la organización política donde ellas militaban. Es decir, todo es perverso. Todo el accionar es perverso. Y esto es algo que a mí me pasa en cada audiencia. Yo lo veo a Cavallo y veo el signo de la perversión. Es decir, Cavallo yendo a todas las audiencias, vestido como un abogado, camuflado dentro de los abogados, los defensores oficiales en la audiencia, es una muestra clara de la perversión de esta gente. Uh-huh. No, es la ilustración máxima de la perversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos días también declaró el hijo de Conrado Gómez. Conrado Gómez es un abogado mendocino que está desaparecido. Y el hijo, ¿no? Muy vehementemente lo miraba a Cavallo y decía, porque el genocida internacional. Y yo lo miraba a Cavallo, yo me daba vuelta para ver qué reacción tenía Cavallo. Y Cavallo no sacaba la vista de su computadora, es decir, la frialdad con la que se maneja Cavallo dentro de la audiencia, cuando lo reconocen y le hablan a él, muestra bien a las claras la perversión de los que eran o los que operaban dentro de la ESMA. Uh-huh. ¿Has visto entre los presos que están allí o los que están por videoconferencia alguna expresión de quebrarse en algún momento, de emoción de con lo que están escuchando? Nada. Por eso te describo lo de Cavallo. Normalmente viene Cavallo, Cavallo viene a todas las audiencias, y los pocos que han venido, por ejemplo Rolón en alguna que otra declaración o Pernías, no muestran nada. Que esto también, porque yo lo que digo es, imagínense, ¿no? Uno se traslada, los ve a estas personas así, ¿no? Es decir, que la cara no se les mueve, no muestran signos de arrepentimiento ni de emoción, de nada, con todas las barbaridades que hicieron. Y yo lo traspolo al 76, 77, 78 con poder, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la imagen es terrorífica. Porque estando detenidos, con algunos condenados a prisión perpetua, siguen sin mostrar sentimientos. Imagínense con el poder que tenían en los años de plomo, ¿no? En los años de la dictadura. Claro. Era un poder ilimitado el que tenían. Uh-huh. Estamos charlando con el doctor Guillermo Friele, que es uno de los fiscales que está actuando en la megacausa de la ESMA, en el tramo que está ahora en instancia oral y público. Y sabemos que hay muchos familiares que no han logrado reconstruir nada sobre qué sucedió con sus desaparecidos, digamos que no han podido reconstruir el camino que tuvieron, y en algunos juicios aparece como algún indicio y logran reconstruir eso. ¿Eso ha pasado en la ESMA? ¿Hay posibilidad de que pase? Sí, hemos tenido varios testimonios de familiares de víctimas que, bueno, se enteraron recién de que habían pasado por la ESMA, por ahí, por alguna declaración de alguno de los sobrevivientes, ¿no es cierto?, que lo vio, que lo describió. Bueno, sí, nos ha pasado, efectivamente, porque inclusive gente que dijo, miren, yo la verdad que pensaba que había pasado por Campo de Mayo, ¿no? Y bueno, y esto puede ser posible también, porque lo que estamos, por lo menos a entender de los fiscales, ¿no?, que estamos llevando adelante la causa, estamos probando claramente las coordinaciones represivas. Es decir, no es que la ESMA actuaba independientemente, sino que había una actuación coordinada en donde había traslados de cautivos de un centro clandestino a otro, muchos de Campo de Mayo, algunos de La Perla, de Córdoba. Estamos viendo que también hubo un traslado muy grande de cautivos desde el Olimpo hacia la ESMA. Es decir, estamos tratando de probar todo lo que es coordinación represiva, por ejemplo, con el primer cuerpo de ejército. La ESMA trabajó mucho con el primer cuerpo de ejército. Hace unos días vino el abogado Núger, que es un abogado de hace muchos años, que siempre defendió presos políticos y fue uno de los primeros que presentaba habeas corpus en los años en que ningún abogado se animaba a presentar habeas corpus, y vino a declarar por parte, en razón de que su hermano está desaparecido, estuvo en la ESMA y está desaparecido. Y él nos contaba el caso de Inés Ollero. Inés Ollero la secuestran en un procedimiento policial y militar hecho por los gente de la ESMA en la esquina de Constituyentes y Alvarello. Paran el colectivo, se llevan a todos a la comisaría de la jurisdicción y ahí terminan secuestrando a Inés Ollero, una militante del Partido Comunista. Núñez lo que nos contó era que toda la información o mucha de la información que había la daba el primer cuerpo de ejército. Uh-huh. Es decir, que ahí se entendía la actuación coordinada del ejército con la marina en determinados procedimientos o con determinados cautivos, ¿no? Y bueno, esto es muy importante porque nosotros hemos ido recabando mucha información en cuanto a que, por ejemplo, los que se dedicaban a la comunicación de estos de procedimientos o de enfrentamientos fraguados, donde terminaban muertos muchos militantes, realmente fraguados, porque todos sabemos que en realidad eran fusilamientos y no había enfrentamientos, los comunica el primer cuerpo del ejército. Pero ¿quién los realizaba? Los operativos de la ESMA. Claro. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. Hay un sinnúmero de noticias en los diarios, Clarín, La Nación, ¿no? Básicamente, y esto no es una casualidad tampoco, que informan directamente con, y dan como fuente de información el primer cuerpo del ejército, pero son todos procedimientos fraguados que realizaron los que operaban clandestinamente en la ESMA. Fiscal Freile, muchísimas gracias, es muy claro. No, por favor, ustedes saben que yo estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo, saludos para todos. El doctor Guillermo Freile, uno de los fiscales que está a cargo junto a Mercedes Oiza Reilly de representarnos a todos nosotros, representar al Estado en el tercer tramo del megajuicio que se está llevando por los crímenes cometidos en la ESMA. Impactante cada vez que charlamos con él, los testimonios que él rescata y bueno, estas historias, ¿no? Estas historias que muchas veces nos cuenta Víctor y que tantas otras los protagonistas del juicio nos van contando.